niño, nunca si su fucking medallón. Niño, niño, nunca si su fucking medallón. Estampita, caminata, olor a pata, fe, fin, fin. Charles Atlas, bautizado, torturado a talismán. Niño, niño, nunca salga si su fucking medallón. Niño, niño, nunca salga si su fucking medallón. Vamos con el zapateo. Es zapajito, zapatito. Una vuelta más. Es el chiquiti. El zapata, rabanito. Niño, nunca salgas sin su fucking medallón. Niño, niño, nunca salgas sin su fucking medallón. Para cuando lo confite con esa santa pipona. Apacigua el Tirolés, que es un volcán en la de yogur. Para cuando lo confite con esa santa pipona. Apacigua, apacigua, güey, güey, güey, güey, güey. Apacigua el Tirolés, que es un volcán en la de Este programa es grosero e irreal. Las voces de los famosos son pobres imitaciones. Debido a su contenido, les aconsejamos que no lo vean. Señora, que sacrificar, que tuvieron que sacrificar. ¿Qué pasó, doctor? El dado, se volvió loco. No hacía más que sacar dos y tuvieron que sacrificar, y tuvieron que sacrificar, que sacrificar, que sacrificar. El dado, el se, dado volvió se volvió loco. No hacía más que sacar, no hacía más que sacar dos. Y tuvieron que sacrificar, y tuvieron que sacrificar, que sacrificar. No te hagas el rastamán. Hoy es un programa dedicado a la letra E. ¿Cómo me molesta cuando uno está de pronto, no sé, digamos en una conferencia súper importante, escuchando por ejemplo al doctor Carvacho? Y a cada momento dice, odio a la gente que a cada momento dice, como yo mismo. Por eso me auto-odio. Bonita manera de comenzar, una otra vez, Proyecto CUF, hasta dentro de un rato, transmitiendo en RB. Veo que hoy en día todo se traduce a información cuanto más comprimida, mejor. En este caso Radio Bronca, nosotros lo comprimimos y nos ha quedado solamente RB. Y de este programa, cuyo título consistía en una amplia y complejísima frase, nos ha quedado solamente un par de letrillas. QFWFQ. Proyecto CUFC. Algún día contaremos la historia, cuál fue aquella frase tan desconocida que dio origen a este engendro. Engendro radial. Buen día, buena tarde, buena nit, mudo berea. ¿Cómo le va? Leandro, muy buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Se me escucha? Hola, sí, buenas noches. Acá en el proyecto, vine al proyecto nuevamente. Por segunda vez. Qué bien que le queda esa moda. ¿Ha estado en alguna guerra usted? ¿O le falta un brazo? ¿O me parece a mí que se ha sacado, no, se ha quitado un brazo? Es un efecto visual, es un efecto visual. Tengo mis dos brazos y el derecho es un amigo mío. ¿Vio cuando se dice, este amigo es como mi brazo derecho? Bueno, debe ser ese amigo el que usted no está viendo. Aquí solamente dice que tenemos amigos del brazo izquierdo. Nosotros cuando presentamos a los amigos decimos, este es el... Muy buena gente, ¿eh? Este es el zurdo, amigo mío. El zurdo. Como, por ejemplo, ¿sabe quién es zurdo? ¿A quién le falta un brazo y a pesar de todo hace lo que puede sí, para que este programa es el doctor Mauricio Mercurio. Fuerte ese aplauso para Mercurio. Fuerte ese aplauso para Mercurio, por favor. Bueno, fuerte un aplauso porque era el aplauso. ¿Cómo le va, Mercurio? Todo en orden. Programa melancólico el de hoy. El teléfono, ¿se lo recuerda? 93. El teléfono es 93359, anote. 93359 499, 93359 499 00. 00000000000. En Radio Bronca está dentro de un rato. Esto es Proyecto Kufk. My name is Augusto Malatesta. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Nos acompaña hoy también en el estudio, por suerte y gracias a la Mark de Hamburgo y Mark también de Buchon. Hoy este es el único programa de radio universal, escuche bien, Leandro. Sí. Toda la audiencia, este es el único programa que cuenta en el estudio con dos Mark. No existe otro programa de radio que cuente con dos Mark. Y nosotros tenemos la suerte de sí contar con ellos. Tenemos también música en vivo en el programa de hoy. La semana pasada estuvo Miguel Jagger, más conocido como Mick Jagger. Usted, Leandro, no estuvo y se lo perdió. No pude venir. ¿Ve esa mancha que hay en la pared? Sí. Es un moco que pegó, dejó pegado Mick Jagger. Está bien, está bien. Todos dejamos mocos. Mick Jagger también. Estamos orgullosos. Yo dejé un moco el otro día en un periódico gratuito y lo dejé para que alguien lo agarre. Eso es lo que hago mal después. Y le digo, ¿por qué después no lo tiro? No, lo dejo para que alguien lo coja, ¿no? La maldad de Leandro. ¿Y cómo convertirse en...? Ojo, no tengo ninguna enfermedad. Ese moco es una mierda, pero no contrae nada malo, ¿eh? Es parte de uno también. De alguno. Uno va dejando fragmentos de sí mismo, de sí misma, en cualquiera parte. ¿Y cuál cebol puede encontrarlo? Bien, este es un programa dedicado a toda la familia, a los gatos. Hay invitado, discúlpeme. Que hay invitado. Hay invitado. Es que estábamos retrasando las sorpresas, pero tenemos sorpresas, ¿eh? Invitados, tenemos música en vivo, tenemos una guitarra y tenemos ahí un par de manos. Que esperamos todavía no llegó, todavía no llegó, pero ya llega, discúlpeme, ya llegará, sí. El doctor, el invitado. ¿Cómo? El doctor Carnot, lo tenemos acá. Elías Carnot. No estoy seguro de qué es Elías, mire todo lo que desconozco de él, porque mucha gente, ¿no? Yo por lo menos me hago cargo, desconozco. Sí, ¿cómo se llama el doctor Carnot? Todos lo conocemos por el doctor Carnot. El doctor Carnot, bien, cuando lo tengamos aquí en el estudio. Yo no sé si, porque eran dos hermanos. El que dijo usted, Elías, dijo usted, ¿verdad? ¿El mayor o el menor? Elías y el otro era Mauricio. Mauricio y Elías, mire usted. No sé cuál de los dos. Tocayo de nuestro operador. De nuestro opera. De nuestro opera. De nuestro. Bien, el estudio está, como siempre, plagado de bestias, niños lloriqueando, y tenemos algo de música en el estudio B. No sabemos exactamente con qué. Mire, esto no le va a gustar, pero lo vamos a poner igual. Caminar por adentro de tu casa, a camino. Y no te gusta que se rían de tu cara, de tus cosas feas. Dame la mano, hermano. No puedo compartir tus besos. Te molesta mi pelo, mi guitarra y mi cigarro. ¿Crees que no lo sé? Que vivís de noche, que dormís de día, ¿qué te importa? Si el cansado soy yo. Y no te gusta que se rían en tu cara de tu cosas feas. Pasando un buen momento y de repente comprendo el peso y el horror de estar viviendo. supuesto. Me han criticado también que cuando digo UE estoy haciendo política para la Unión Europea. No es así, no es cierto. Ah. Bien, venimos del estudio... Es lógico igual, ¿eh? Es lógico. Y eso es lo terrible. Claro. Pretendemos estar en este programa, al menos, en contra de toda lógica. De nuevo le interrumpo. Sí. No, me dijeron que llegó al edificio, está en planta baja. Está en planta baja. El doctor Carnot. Ahora le vamos a preguntar. ¿Cuál de los dos hermanos es el que escribió ese libro que todos tenemos en casa? Uh-huh. Hay cosas que todos tenemos en casa, como el bicarbonato, o como las aspirinas, o como la sal de uva. ¿Usted me entiende? Hay cosas. El, sí. libro del Principito. Hay cosas que todos tenemos dando vuelta por casa. Y el libro del doctor Carnot es ese libro que está siempre, que uno recurre. Un objeto más que uno debe... Que uno recurre constantemente, porque la vida, porque no termina de aprender. El doctor Carnot va a estar acá en un rato. ¿Sabe usted que hay un día en el año en que se dejan libros abandonados en alguna parte, que es el día del libro libre o algo así? ¿El día del libro abandonado sería? El día del intercambio de libros. Está terminando, mire, está terminando el concierto de Made in Barcelona. Disculpe que no lo hemos presentado en el estudio M. Ah, ahí va. En el estudio de Made in Barcelona. Gracias a la gente de Made in Barcelona. En instantes entonces el doctor... Sí, Carnot. Elías Mauricio, no sabemos. Ahora se define. Mauricio Carnot. En instantes aquí en Proyecto Cook. Estamos esperando también a Mark de Hamburgo, que va a venir con la agenda. Agenda que presentamos, que es una agenda intercultural. Ah, bueno. Internacional. Y está el Vasco Hernández afinando su guitarrita para venir a cantar un tema a dúo con Mark de Hamburgo. Están los dos ahí, mírelos. Ahí lo veo, sí, mi Mark. Hace tanto tiempo, ¿no? Que no lo reconozco. Se ha dejado crecer la barba. Y esas gafas, todo, cambia todo. Está todo. Cada día más parecido al Che Guevara. O a Jeff Lynn. dado, se volvió loco. No hacía más que sacar dos, y tuvieron que sacrificar, El dado, se volvió loco. No hacía más que sacar dos, y tuvieron que sacrificar, Bien, señora. Señor, tenemos el placer de recibir al doctor. Finalmente, ¿cómo se llama usted? ¿Doctor Mauricio o Elías Carnot? Soy yo de nuevo, espere, este lo tengo aquí al lado, como usted puede ver, le arrebaté el micrófono al doctor. Pásele, por favor. Sí, ahora, quiero dar un preámbulo al doctor. No lo puedo, sí, hágale un preámbulo. Quiero hacer un preámbulo, pues el doctor ya lo habló conmigo en off, cuando estábamos en off. Adelante, entonces. Bueno, son pocas palabras. Sería tan ridículo no hablar del amor a un joven como no hablar de medicina a un futuro médico. No hay que representar nunca al amor con un velo, sino con una antorcha. Ahora sí tengo el agrado de presentarles a todos con estas palabras de él mismo. Adelante. Al profesor Mauricio Carnot. Adelante, doctor Mauricio Carnot. Muy buenas noches. ¿Cómo le va, doctor? Que es un placer para... Buenas noches a todos, a toda la audiencia. Un gusto para mí, con mis 78 lustros. 78 lustros, ¿cómo lo lleva? Se ve que muy bien. Bien. Mucho gusto estar aquí con ustedes y presentando un libro que, bueno, que a mí me llena de emoción porque fue dedicado a todos los jóvenes. Lo escribí en el año 72, pero 72. Pero bueno, es un libro recomendado para los jóvenes y se puede consultar con él durante toda la vida, ¿sí? Se puede consultar vía internet, doctor. No, usted no se puede, no, porque esto es de la época que el internet no había llegado. Usted es de la época en que todavía se leían libros, doctor. Es un volumen, es ese libro con rosadito. Doctor. Es ese libro rosadito, ese libro pequeñito, rosadito, sí, que todos tenemos por ahí en casa. Ese libro bendita. Que todos llevamos dentro. Ese libro. Hay muchas cosas para citar en este libro. Hay muchas cosas parasitarias también, ¿no, doctor? Hoy en día sí. En mis épocas los parásitos eran menos. La lombriz solitaria. Esa estaba. Es una enfermedad que puedo hablar. No vine a hablar de enfermedades, por eso no, doctor, quiero... ¿Usted es doctor en qué exactamente? Para informar medicina, a la audiencia. La medicina fue siempre... Su pasión. No, es su esposa. Es un sacerdocio. Esto, un sacerdocio. Señor. Uno se dedica solo por el bien de la humanidad. ¿Es virgen, doctor? ¿Usted se ha consagrado completamente a la ciencia? Eso justo que me preguntas, hijo, es justo lo que... Dígame, doctor, claro, dígame. Es que por eso digo a quienes... Yo soy virgen y seré virgen siempre. Esto lo explico en la página... 277. Viene primero la enfermedad, la blenorragia, la enfermedad venérea, y luego explico ese tema. Bueno, no vale la pena decirlo, doctor, de alguna manera, ¿o sí? Cuéntenos, doctor, por favor, que estamos ansiosos. Mire, yo quiero dirigirme más que me haga... ¿Quiere dirigir teatro, doctor? Más que usted me haga preguntas, señor. ¿Por qué me han hecho tantas preguntas y tantos cuestionarios, digamos, entrevistas, ¿no? Odia los... A mí me gusta hablar de amor. A mí me gusta hablar de qué es el amor. ¿Qué es el amor a cada instante que conjuga el verbo amar en la conversación? ¿Que en los libros y en las canciones se suele decir que se ama a alguien o que nos gusta algo, pero rara vez se reflexiona lo que se oculta bajo esa palabrita que en realidad tiene varios significados? Amor. No quiero hablar de otra cosa que no sea jóvenes, libertad y amor. Desde el punto de vista medicinal, mi querida gente, audioplatea, radioplatea. Doctor, ¿en algún momento le han dicho a usted que está completamente loco y desfasado? Porque eso siempre se dijo. Hoy en día, doctor, hablar de amor. Siempre se dijo eso de mí, pero mucha gente me vio como... Ya ves, hijo, yo soy como tú, tengo la intención de casarme con una chica. Perfecto, que sea padre. Virgen, pero esa chica comprenderás, quiero divertirla desde el primer día y por eso estoy aprendiendo, mientras que tú, que no vas nunca con chicas malas, cuando te cases parecerás un novato, no sabrás nada, te advierto que no es siempre como tratar con una virgen. Yo soy un profesor improvisado, ¿me entiendes? El doctor Elvio Elías Mauricio Cienego, ¿no? Corti, Conte, Catulo. Conocido como el doctor Carnot. El doctor Carnot, un libro que tú, amiga, tú, amigo. Ah, el libro del joven, el libro del joven. Yo era joven. Usted ha sido joven. Cuando escribí esto. ¿Ha sido también leopardo, doctor, en una de sus mutaciones? No. ¿Es verdad lo que dice la prensa? No, se confundió en su momento. Había un programa de catch, de lucha. Sí. Que había un. Que a mí me gustaba un luchador que se llamaba el Leopardo. Y ahí se me relacionó con él. Pero no, no hay nada de ciencia cierta ni de posibles altercados. ¿Se dedica a la lucha profesionalmente, doctor? En un periodo secundario. Sí. Nunca creo que... ¿En qué periodo de la humanidad nos encontramos hoy en día, doctor? ¿En un cuaternario, quintario? Eso es como decir... Quinquenario. Eso es como preguntar hasta qué edad puede realizarse el acto conyugal por el hombre sin peligro para su salud. No existe ninguna regla para decir cuánto tiempo... El acto se produce normalmente, es dañino y no hay motivo de que sea suprimido. Doctor, nos llega un aviso de una teleaudiente que es mujer, se llama Clelia. Qué lindo nombre. Clelia Bertolotti. En este momento, no sé si esta chica Clelia sabe que estoy... No sabemos si la podemos atender, doctor, ¿es verdad? Estoy solamente preguntas... ¿Cuánto cobra la consulta, doctor? No hago libre propaganda para mi beneficio. Este libro fue solamente que en este momento puedo hablar sobre preguntas que pueden hacerse sobre relaciones sexuales. Todo desde el punto de vista del amor. Justamente. Del amor, ¿eh? Nada de morboso, nada de excitación libidinosa, nada de amor. Solo vengo a hablar de medicina. Como lo hice toda mi vida, y de amor. Doctor Clelia nos dice, Bertolotti, de la Chacra 120, me he enamorado de mi bolígrafo. ¿Puedo hacer el amor y con mi bolígrafo, doctor? Eso es lo que dice Clelia. En palabras de... Mire, el bolígrafo, señorita Clelia, el bolígrafo es infinito. Pero hay que hablar de la verdad, que yo hablé cuando el inconveniente que tiene, ¿no? El verdadero inconveniente, el bolígrafo, señor, es anticonceptivo. Y eso puede obtenerse generalmente por la práctica de la abstención periódica, pero si no, con el bolígrafo, la masturbación también llamada... polución voluntaria. Es la búsqueda del placer por medio de excitaciones realizadas ordinariamente con las manos. Es bastante frecuente que lo hagan los niños en la adolescente, pero después se vuelve fuerte esto, mientras que los jóvenes aún no han adquirido todo su poder de dominio y se sabe frenar eso. Se suele tener excitación, pero ya sé, con esto del bolígrafo, esta práctica de bolígrafo provoca casi siempre cierto asco de sí mismo, sobre todo cuando se tiene la impresión de que no puede convertirse en un hábito para uno el bolígrafo, y comprende la necesidad, ejercitando, de robustecer la voluntad, no solo en este aspecto, sino en todo. Y no sé si está bien esto, que ella vea, Clelia, que usted vea. Tú misma, Clelia, vete a la mierda. Bien, las palabras del doctor, y sobre todo las palabras de su libro. Va a volver a hablar ahora. Otra vez. El doctor se fue a tomar un poco de agua. Es una persona que me gusta decir. Eso no es agua, eso es ginebra, doctor. No, es el doctor. El doctor es una persona que. Doctor. Todo el tiempo te da ganas de vivir. Doctor. ¿Conoce la canción esa rock de Casbah? Claro, ¿no? Oh, في المجرمين نكرو كان السلطان طلعوا في الطيارات وفي العيد سمعوا Ofrece joven con libreta militar, curso de escolta, pase de cuarta para oficios varios. Informes en el teléfono. Más pena me da, sigo parrandeando y me da pena. Si voy para mi casa, más pena me da. Más pena me da, más pena me da, más pena me da. No sé por qué puedo, no sé por qué vivo. Ankara vivo con esta pena. Tú lo bailas, el nuevo ritmo. Hoy se llama Mauriza. Para que tú lo bailes. Perfecto. Vamos negrita. Vamos negrita. Vamos negrita. Bueno, eso es un poco, hay una pausa. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo oye? Bien, yo sí, bien. Yo de aquí no le digo nada, ¿eh? Ahí tiene una. ¿Cómo se llama? Ahora, eso? Ahora, ¿escuchas? Un potenciómetro. Ahora, ahora. Vasco. Calcutírico. ¿Es este? ¿Este? Esto es radio en vivo. Ah, vale. Como me gusta la radio en vivo. Puesto que los micrófonos son direccionales, la voz, sí, la voz ha de estar el cuanto más cerca de la boca mejor, o de la guitarra. O... El payo de... El payo de Hamburgo la tiene clara, fíjese. Y el Vasco Hernández. Hay, bueno, una pausa, a lo mejor te puedo avisar dónde está. Vale, os sigo. Igual si no me avisas, sigo el tiempo, o sea, no. Vale. Que tampoco sé, o sea. Ya. Y en la mitad hay un trozo bastante de. Sin canto. Vale. Pero radio tú, en vivo. Cuando quieres, como vale. Quieres. Prosecto Kufk. Yo te miro igual. Cuán en Bulgis. De nuevo ritmo, hoy se llama Uriza. Para que tú lo bailes, con mi negrita. Para que tú lo toques, se llama Uriza. Para que tú lo bailes, con mi negrita. Pollín pollero, pollín pollero, pollín pollero, pollín pollero, pollín pollero. Pollín pollero, pollín pollero, pollín pollero. Yo soy canano muy rara, en mi negrita Tomasa, que cuando se va de casa, es triste me pongo. Ay, ay, ay, esta negrita linda, ella está muy loca. Esta negrita linda, el camino otro. Hay que ir la ita ita en Matinga, hay que ya llevo Tomasa, hay que ya llevo Matinga, hay que ya llevo Tomasa, hay que ya llevo Pombo. Para bailar el tambo, para bailar el tambo, para bailar el tambo. Hay nuevo ritmo, hoy se llama Orisa. Para que tú lo bailes con mi negrita, para que tú lo toques, se llama Orisa. Para que tú lo bailes con mi negrita. Voy en pollero, voy en pollero, voy en pollero. Soy un pollero, soy un pollero, soy un pollero, soy un pollero. A mí me se llaman el payo y soy asesino de rumba. Con este ritmo que traigo se vuelve loco cualquiera. Rumba, rumba, soy un pollero, soy un pollero, soy un pollero, soy un pollero. Soy un pollero, soy un pollero, soy un pollero, soy un pollero. Hay que tirar, tirar, tirar, tirar. Impresionante, el Vasco Hernández y Marque el Payo de Hamburgo tocando esta rumba que era la Negra Tomasa. Es una rumba de las patriarcas de la rumba, bueno, una versión. Uh-huh. Tomasa Negra, ¿no? Tomasa Negra. Excelente, ¿eh? Cómo lo oye Marc de Bujón? ¿Lo escucha bien? Sí, muy bien, muy bien. Ah, me alegro, porque tenemos aquí el crítico, Mark. Si él lo escucha bien, lo damos por válido. Sí, sí, sí. Vasco, vamos con alguna otra cosa, gente. En vivo, en Proyecto Kufk, el Vasco que próximamente va a hacer un concierto. Más que un concierto, creo que va a ser un conciertazo, con Z. Muy bien. Sí, será el 24 de mayo. 24 de mayo. En la calle Espronceda, 367. Y bueno, espero que sea bueno y que a la gente le guste, claro. La calle Espronceda, ¿dónde es más o menos por dónde es? Es en el metro de Navas. Metro Navas, sí. Ok. Y nada, es a las 9 de la noche y bueno, quien quiera venir. ¿Estarás tú con tu guitarra? Estaré yo con mi guitarra y con mi guitarra, claro. ¿Y tienes alguna compañera, algún compañero, una banda? ¿O estás ahí bancándote, aguantando? Sí, tengo una compañera, mi una... guitarra. Ajá. Ahí estará. ¿Tu guitarra? ¿Tiene sí. nombre la guitarra? Guitarra. Nos han contado las buenas lenguas que pasas muchas horas con la guitarra. Luego, después de cantar en todo caso, nos relatas alguna anécdota que hayas tenido con la guitarra de viaje o alguna cosa así. Bueno, a ver si me acuerdo de alguna. A ver si se recuerda alguna. Mientras tanto, vamos con algo en vivo, con alguna cancioncita. Bueno, si queréis, vamos allá. Vamos. Proyecto Kufk en Radio Bronca, hasta dentro de un rato en vivo. Algo tranquilo. Algo tranca. Thank you. buenísimo. Es una canción que invita un poco a respirar profundamente, por lo menos a mí me ha llevado directamente a otro plano. ¿Te gustó? Me ha gustado mucho. Es composición propia. Sí, Vasco. ¿Y cómo tú que compones desde hace tiempo, cómo haces para componer una cosa así? Bueno, es un poco, bueno, como músico soy autodidacta, pues es un poco como algo que uno tiene dentro, ¿no? Y bueno, pues sacarlo de alguna forma. Sacarlo de alguna forma, ¿no? No me mires a mí, que de todas maneras soy muy feo. Es que, bueno, yo pensaba que era muy guapo, pero bueno. Así que eres autodidacta. Sí, soy autodidacta y bueno, pues de alguna manera pues sacar estas cosas, ¿no? Que uno tiene, que lleva dentro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esta canción concretamente es dedicada a la hija de un amigo, nacida hace poco tiempo, que se llama Lua. Y bueno, si en algún momento la escucha, pues para ella es. Bueno, un orgullo, ¿no? Desde luego. Estará agradecida. Así que el 24 del este mes. 24 de este mes, sábado, a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. En la asociación Equilibrio y Vital. Equilibrio y Vital. Yo repito, exacto, todo, no por malo, sino porque la gente, si no, no lo entiende. Por lo menos, yo cuando estoy del otro lado me tienen que repetir las cosas 4 o 5 veces. Muy bien. Y nada, bueno, pues será un concierto tranquilo y bueno, lleno de emotividad, si cabe. Uh-huh. Y bueno, espero que la gente que vaya, pues no le defraude, desde luego. Pues muy bien. Están todos invitados. Estamos todos invitados. Exacto. Regalamos entradas, pueden llamar. Y a mí me intrigaba saber qué música escuchas tú cuando te pones a escuchar música, algo que te agrade, digamos. Bueno, algo que me agrada muchas cosas. No suelo limitarme mucho. Ajá. Que bueno, creo que es algo que debería tener en cuenta todo el mundo. No hay que limitarse demasiado. Pero bueno, pues música contemporánea en general. Uh-huh. Escucho flamenco, es una música que me ha amado de pequeño también. Ajá. También llevo algo de ello, se nota algo en mi música, ¿no? En mi composición también. Y bueno, pues me gusta especialmente lo que... Cositas buenas. Dejémoslo bueno, ahí. Esperemos que se ve que cuando uno dice eso es seguramente porque conoce muchas cositas buenas. No se puede resumir en un par de segundos. Exacto, digamos, ¿eh? Claro, no podría decirte claro. Todo lo que me viene pasa por la cabeza. Bueno, suele suceder. Esperemos que lo que pasemos hoy aquí te guste, te agrade también. Me agrada todo. Esperemos sorprenderte con algo. ¿Nos tocamos otra canción o luego? Como en vulgues. Como quieras, maestro. ¿Quieres una rumba, maestro? Eso estaría bien, ¿eh? Venga, yo te sigo. Una rumbita. Venga. De nada, a ti, maestro. Sin razón, no van hablando mal de mí, porque dicen que yo tengo, hay tres amores para mí, una se llama María, otra María Elena, pero no me fijo en el nombre de la próxima María. Campesino soy yo, campesino, campesino, campesino soy yo, campesino, campesino, campesino soy yo. Yo tengo tres Marías, yo tengo tres Marías, yo tengo tres Marías, yo tengo tres Marías, yo tengo tres Marías, yo tengo tres Marías, yo tengo tres Marías, yo tengo tres Marías, yo tengo tres Marías, yo tengo tres Marías, yo tengo tres Marías, yo tengo tres Marías. Thank you. San Benito. E mi ha rotto una sudana e chiede che serare. A mi nome dà la gana, campesino so io, campesino, campesino, campesino so io, campesino, campesino, campesino so io tengo tres, Maria, si io tengo tres, Maria, si io tengo tres, Maria, si io tengo tres, Maria, si io tengo tres, Maria, si io tengo tres, Maria, si io tengo tres, Maria, si io tengo tres, Maria, che le passa la Maria, che le passa la Maria, che le passa la Maria. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? María, ¿qué María. Le pasa a la María? ¿Qué le pasa a la María? ¿Qué le pasa a la María? María, María, si tengo tres, María, si tengo tres, María, si tengo tres, María, si tengo tres, María. El Vasco Hernández, que algún día nos va a contar, algún día nos va a contar porque es el Vasco Hernández, y Mark el Payo de Hamburgo. De San Pauli. De San Pauli. El Payo de San Pauli. El Payo de San Pauli, más concretamente. Gracias, ¿eh? Gracias, amigos. Gracias a usted. Gracias. We'll be right back. El doctor es sorprendente porque además se ha quedado flipado con la música del Payo de San Pauli y del Vasco Hernández, conocido también como el portugués. Ciertamente, el doctor de corazón le gusta la música. El doctor ha quedado alucinado. ¿Y a usted, Leandro, qué le ha parecido el bloque de música en vivo? Bien, bien, bien, me gustó. Ha parecido bien. Sí, me gusta la música en vivo, así fresca. Me gusta bien, que le guste, me gusta. Claro, fresca, sí. Fresca, sí. Dos personas que vienen hasta nuestros estudios, se meten en el ascensor, suben los 18 pisos hasta nuestro backline. Sí, esta es una radio que está por encima de las demás radios. Sí, sí. Estamos muy altos, ¿verdad? Sí, en una torre de otra radio, aprovechamos el espacio. Estamos, es como una montaña que se edificó arriba de otra montaña. Una montaña de naipes que en cualquier momento sucumbe, y nosotros con ella. El doctor en cualquier momento aquí, es que yo me quedé emocionado y flipado con la música en vivo y también con el tema, la canción que ha pasado de Hasna El Bejarí de Hakmet Lakhdar. Hakmet Lakhdar, así se llamaba el tema. No conozco bien la lengua árabe, pero en instantes tenemos un especialista aquí en vivo, porque hoy, esta noche en Proyecto Kufk, el dado se volvió loco. El dado se volvió loco, Leandro, y ya no sabemos qué hacer, El doctor está con nosotros, cuando quiera. Usted dice que le... Le damos la palabra. Doctor, tiene la palabra. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal, querido? ¿Qué tal, hijo? Bueno... Bien. Yo no soy su hijo, doctor. Todos son hijos míos, todos los jóvenes, todos. Todos, porque yo escribí el libro para ellos, yo lo escribí primero para mis hijos. Sí. Y luego pensé, tantos niños como mis hijos que no tienen al padre para que le dé sus consejos. Pero doctor, usted en el bloque anterior nos confesaba, dígame, que es virgen. Luego nos todos, dice que... todos somos vírgenes. No lo entiendo, doctor, no me entra en la cabeza. Mire, veamos ahora. Veamos. Algunas consideraciones prácticas, algunos consejos que podrán ser útiles a propósito de la elección de novia. Sí. Tú, a cualquier joven, ya tienes un oficio, joven, una situación más o menos estable, te sientes capaz de llevar una casa con lo que ganas, piensas en casarte. Te gusta una chica, la vas a escoger, será tu compañera durante toda la vida, compartirá alegrías, penas, dará luz a los hijos, los criará. Convéncete de que tu felicidad va a depender de esta elección. Por eso recomiendo siempre leer en mi libro, desconfía del famoso, doctor, flechazo. ¿Es cierto que usted recomienda leer su libro en una lengua que uno no conozca para comprender mejor cuál es el auténtico significado? Muchas veces las traducciones aciertan como un dardo. En el corazón de la víctima, que es el lector. No, la víctima puede ser tú. Doctor. El famoso flechazo. Sí. Que dice la gente, me enamoré, ¿no? En principio tu corazón no debe llevar antes que la razón le haya hablado o dejarse por las primeras... En primer lugar, para escoger a la joven que haya recibido, Paco, más o menos la educación que tú has recibido. Disculpe, doctor, ¿quiere un pan con pan tomaca que nos ofrece aquí el camarero? Con un poquito de aceite, ¿sí?, extra virgen. Tráigale uno, por favor. Un par de olivas, doctor. Una olivilla como. Sí, ok. Sí. A mi edad. Nos decía el doctor, entonces, ¿usted tiene novia, doctor, a su edad? Yo no importa. Usted escoge, a ti, hijo, que estás por ponerte con tu novia ahí. Sí. Escoge una joven que tenga buena salud. Que es una condición para la felicidad, el equilibrio, la seguridad. Una mujer enfermiza, a veces difícil, nerviosa, sufre, hace sufrir. Desde luego que uno tiene que estar para deber soportar, de consolar, de cuidar a la mujer. Pero no está obligado a ponerte a estos imprudencias por falta de reflexión. Hay que pensar todo esto a tiempo, joven. Tienes derecho a ello. Hay que pensar también por tus hijos. Tienes obligación de hacerlo. Mire, doctor, hay un choque en la esquina. Eso también, sí. los jóvenes. Nos los hablaba jóvenes, del amor, doctor. Hay que saber escoger. es la franqueza, el buen humor, la generosidad. La franquicia, doctor, eso es muy importante. Y la preocupación mía es que es todos los espejos para ver si su peinado está impecable y si su maquillaje no necesita un retoque. ¡Qué boludez, doctor! No, no, es que es una boludez. En resumen, hay que escoger una esposa, una joven hacia la cual se sienta un gran amor basado en la estima, sin dejarse cegar por la belleza exterior, ni por el dinero, ni por la importancia, sobre todo las cualidades de corazón. Antes de permitir a tu corazón que ame, exige a tu razón motivos ciertos de estima. El doctor está completamente loco. No, no es así. No es pero así. No es así. La locura de nuestra época muchas veces es simplemente un reflejo de la realidad. No te que cases vivimos, con doctor. Tu prima hermana. No te cases con tu prima hermana. Pero yo no tengo prima hermana, no, doctor. No tengo ese problema. A todos los jóvenes que. Pero usted me lo dice a mí. Yo pienso que me lo dice a mí, doctor. Mire la vaca, oh, cómo se eso pone. Eso es lindo, eso es lindo. Mire cómo se eso, pone la vaca, doctor. Se nos termina el tiempo. ¿Algún consejo para el fin de semana para la juventud que está escuchando este programa, doctor? En por principio, favor, un consejo válido. En principio no es recomendable hacer lo que hoy en día se dice. Cuidado con la abeja. Creo que hay una abeja. Botellón no hagan este fin de, chicos. Este fin de botellón no. Salir de fiesta no es salir de botellón. Uh-huh. Hay que divertirse. Uh-huh. Con zumos, uh-huh, de piña y verán que se la pasarán en grande, mis chiquillos. Gracias, doctor. Nos subimos de nada, al potro. De nada, hasta luego. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima, ¿eh? Hasta la próxima. Nos subimos al potro o al ovni y nos vamos. Esto ha sido el bloque. Se retira el doctor. Gracias, la verdad que las palabras son. Más que él se lo toma en serio, él para él no está, eso no es un juego, él no está buscando popularidad, dinero, a sus 78 años. El doctor rehuye de todas esas cosas. Se lo toma muy en serio, muy en serio. Un carajillo, doctor. Sí, un carajillo me tomo, un carajillo. Sacar dos y tuvieron que sacrificar y tuvieron que sacrificar y sacrificar, sacrificar. El dado se volvió loco. No hacía más que sacar dos y más que sacar dos y tuvieron que sacrificar y tuvieron que sacrificar que sacrificar que sacrificar. Coge el puto teléfono, cabrón. Que lo cojas. Cógelo. Cógelo. Que lo cojas, coño. Cógelo. Ya se habrá sospechado. Vamos porque no podemos soportarlo. No vamos por el anís ni porque hay que ir. Ya se habrá sospechado. Vamos porque no podemos soportar las formas más solapadas de la hipocresía. Mi prima segunda, la mayor, se encarga de cerciorarse de la índole del duelo. Y si es de verdad, si se llora porque es lo único que les queda a esos hombres y a esas mujeres, el olor a nardos y a café, entonces nos quedamos en casa y los acompañamos desde lejos. A lo sumo mi madre va un rato y saluda a la familia. No nos gusta interponer insolentemente nuestra vida ajena a ese diálogo con la sombra. Pero si de la pausada investigación de mi prima surge la sospecha de que en un patio cubierto de cazada le han armado los trípodes del camelo, entonces la familia se pone sus mejores trajes, espera que el velorio esté a punto y se va presentando de a poco pero implacablemente. En Pacífico, las cosas ocurren casi siempre en un patio con macetas y música de radio. Eu fico longe demais, eu fico longe. Fata Martina. Nos han cobrado un penal, para mí es completamente injusto, porque sobre todo porque no estamos jugando al fuchibol. Un nudo por cada año, alrededor de la mano de la garganta. Repito, voz, vacío. Nada. El vacío en el interior del vaso. ¿Y tú me escuchas? Completamente pirado. Espero que no sé dónde dejé el cerebro. No sé dónde dejé el meu cerebra. Cervel o post cervel. Mientras están, el hombre loco con cara de pez, con ojo de sapo, con piel de serpiente y con pinta de charlatán predica delante del pozo. Quisila Yansi de Cap. Diu, será feliz. Y ahí voy, yo, como soy muy crédulo, soy uno de los primeros que en aturem escultarlo, refrenem la curiosidad amb un posat incrédul. Estem atents, pero de una banda, perquè l'home sap fer-se escoltar, i de l'altra, perquè no tenim res millor a fer. Estamos completamente al pedo. I soy el primero en lanzarme al pozo de la felicidad. Perquè el charlatà no para de invitar-nos. 听穿林打夜深，何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。料峭春寒催酒醒，微冷，山头斜照却相迎。挥手向来萧瑟处，归去也无风雨也无晴。 Soñé que tú me soñabas, soñaba que te besé, y que soñando soñé que acaso tú me besabas. En sueños te memorizo, ya de memoria te sé, copiándote antes de que hagas, copio lo que vas a hacer. En sueños te bailo el agua para ver lo que no ves. Soñaste con que soñara rojos sueños de Zhou Fen, dormidos, Meng xia yue ran ran, hay que ver lo que se ve. Pero en el fondo no son... No es, no tengo, en el fondo no tengo nada. La cabeza no tengo que reposo como una barca a la deriva. Hace tiempo que no arribo a orilla o ensenada. Hace tiempo que como ensaimada. Me rodeo de agua y mi palabra más brillante es un remo gastado. Es un perro con rabia, le agrego yo. Ponme el nombre que quieras, píntamelo a tu gusto y miraré así en las noches de luna. Ni tamaño de tumba, ni tamaño de cama, ni tamaño de cuna esta cabeza. ¿Para qué naufragaría? 几时有，把酒问青天，不知天上宫阙，今夕是何年。我欲乘风归去，唯恐琼楼玉宇，高处不胜寒。起舞弄清影，何事在人间。转朱阁，低绮户，照无眠。不应有恨，何事长向别时圆。人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，只是故难全。但愿人长久，千里共婵娟。 Me moriré en un día de sol, y todo Dios estará en la playa. Me enterrarán en el huerto mis hermanos, con una pala harán la fosa, con unos brazos harán dentro, nadie se enterará. A los días o a los años me buscarán para pagar los recibos, retrasados de la luz. Me llamarán para una entrevista, me daré señales de vida y se preocuparán. Vendrán policías y extranjeros a buscar mis huellas. Mi hermano pondrá cara de póker, mi hermana pondrá cara de Bosnia. Nadie sospechará. No habrá flores ni epitafios, nada de poemas. Un perro ladrará mis restos, ladrará a los gatos, ahuyentará a los ratones, le picarán los mosquitos. Se morirá en un día de sol y todo Dios estará en la playa. Mis hermanos también. Un viejo campesino lo enterrará. Y en de mientras tanto caic. Això sí que ho noto i també percebo que el pou és molt fosc i que el forat pel qual he entrat s'allunya ràpidament. Sense veure amb mi gens, sento que l'obscuritat s'eixampla i que, encara que no en tinc cap prova, no estic sol. Crido. Torno a cridar. Com que ningú no respon, dedueixo que els altres també criden i que no els sento perquè cadascú deu cridar per el mateix. I mentrestant caic, i encara que caic més. No m'hauria imaginat mai que seria un pou sense fons, però quan em va temptar perquè m'hi llances, el xarlatà no va especificar res. Només va dir que si ho feia seria feliç. I el cert és que mentre em precipito cap a una tenebra encara més intensa que la de fa una estona, o de fa mesos, o de fa anys, ara no té importància, acompanyat per altres éssers que només intueixo, potser sí que sóc més feliç que no era abans. Però de fa o fa mal, fa de mal dir que, perquè d'abans no me'n recordo gens ni mica. I tu? 104.5 Contrainformación. Radio Bronca, emitiendo Radio Bronca. Aló, continuamos en Proyecto Kufk con Mirasol, que nos acompaña hoy y nos ha leído unos poemas de ahora nos contará de qué autor o autora. Y está con nosotros el sabio Racid. ¿Cómo le va, sabio? Después de tanto tiempo ha regresado. Al redil. Sí, hemos estado frotando la lámpara, aunque suena un poco mal, ¿no? Esto de frotar la lámpara, pero bueno. Finalmente el sabio ha retornado. Bueno, y no es cosa aquí de sonar. He estado ausente durante un tiempo, tenía muchas cosas que pensar en la testa. Y se abstrae en sus pensamientos el sabio y nos ha leído unos poemas de su nuevo libro. De mi nuevo libro en compañía de otros tres poetas. Que son Eva Chinchilla, una poetisa fantástica de Madrid, Juan Soros, un poeta chileno, ganador, espera que no me equivoque, del año, sí, un poeta importante, un poeta de categoría, ganó en el año 2000 los Juegos Literarios Gabriela Mistral de la ilustre Municipalidad de Santiago. Ajá, de y Santiago... De Chile. Y por último, Ángel Fernández, un poeta de La Rioja, de Arnedo. Hemos tenido la suerte de poder asistir a una especie de concierto recital poético que acaeció en Barcelona. El 2 de mayo, todavía muy reciente, en la sala Miscelánea. Así es. Desde aquí agradezco su hospitalidad, el trato y la ayuda que nos prestaron porque fue mágica. Ayuda sin la cual no se podría haber llevado a cabo este evento. Exacto, exacto. Evento que, dicho sea de paso, también se realizó en Madrid. En Madrid el 29 de febrero, fecha también bastante curiosa, porque solo podremos celebrar el aniversario una vez cada 4 años, por eso del día bisiesto, el año bisiesto y todas esas cosas. Aquí usted sabe, el mudo, para comunicarse, Mirasol, le cuento, el mudo es nuestro productor. ¿Me entiendes, Mirasol, o te hablo en chino? Te hablo en chino. Mejor, ¿no? A ver ahí. Bueno, los poemas que acabas de leernos son de... Su Shi, que es un poeta de dinastía Song. Sí, después de la dinastía Tang, que es una época ya antigua. Pero es una época, una dinastía, una época de poesía muy próspera, muy de Croy. Interesante, pero no es el... ¿Cómo me dijo que se llama el autor? Mirasol, disculpe, repítamelo, por favor. Sushi. No es sushi. No es sushi. Ese es japonés, ¿no? Pero de ahí le viene el nombre al plato japonés de este poeta. El plato volador. Cómo son las cosas, ¿no? Aquí, porque usted sabe, hablamos en chino porque nos escucha gente de todas partes. Queremos enviarle un abrazo, al menos solidario, a la gente de China que en aquel momento la está pasando bastante malamente. Es así. Nos solidarizamos en lo que podemos y si nuestras oyentas y oyentes quieren colaborar con algún tipo de dinero, que lo envíen a la cuenta corriente del programa. Que se informen. Bien, vamos a ver si tenemos un llamado telefónico al aire, no estamos completamente seguros, pero ¿hay alguien ahí? Hola, ¿hay alguien ahí? Me parece que no. Ok, faltaba. No sabemos si hay alguien ahí del otro lado. ¿Sabe usted? ¿Nos puede adelantar? Si al otro lado siempre hay alguien, Agustín. Pero ese alguien tendrá voz Hola. Andra. Aló. Es un poco tímido. Es una persona... O tímida. A ver. Yo escucho una respiración al fondo. Está un poco difícil, ¿eh? Espera un momento. Perfecto. Buenas noches. Señores, está completamente el planeta loco. Tierra y público en general. Sí. En general está la situación general, señores. Y fue así que después de tanto tiempo, el verbo se hizo acción y dejé de mirar el techo para que mis ondas miren el cielo transistorizado que usted tiene ahí en la cabeza y me esté escuchando. Porque no podemos hacer oídos sordos llenos de cera y poliuretano de alto impacto en las orejas que ya no bailan la polca, señores. Y cuando digo orejas, no quiero decir sordo. Lo que quiero decir en realidad, señores, es que debemos ir al fondo de las cosas. Si no, ¿para qué cuerno vivimos, señores? Porque la vida es voluntad de poder, señores. Y no lo digo por quien sabe de razones morales o inmorales. No me venga con razones moralidades, sino por quien se sabe vivo, señores. Y cuando digo vivo, en realidad me refiero a usted, que todavía no estiró la pata. Y así hoy, señores, debemos confiar aún más en nuestras propias palabras, más aún, menos que por, divididos por todos y cada uno de nosotros, que aportará su granito de materia gris para revertir este proceso encadenado, salado y puesto a secar al sol, señores. Otro tópico a tratar esta noche es un tópico ejemplo típico, y cuando digo típico no quiero decir tópico, en realidad lo que quiero decir es gauchesco folclórico pachamamense de las vacas gordas que nunca comimos, señores, y el pescado sigue sin vender, señores, sigue el pescado sin vender mientras los japoneses nos enlatan sardinas allá abajo donde viven los pingüinos de Magallanes, el estrecho, que si no hubiera pasado seguramente tendría otro nombre. Y los pingüinos, y nos estamos quedando sin servir, señores, porque nos están vendiendo enlatado gato por liebre. Y atento guarda el parche, y cuando digo atento guarda el parche, en realidad lo que necesitamos es un parche para el agujero de carbono, señores, que nos quema la piel a oficinistas, dactilógrafos, adscriptos de panza caída como yo. Hoy, señores, hoy estoy un poco más serio que de costumbre. Hoy estoy... Y el hecho de estar a eso no me arregla a mí, señores. Porque estar sin actuar es como nadar sin agua. O como cagar sin papel. Porque, señores, me despido así, ya un poco más tranquilo, con fragmentos de la Santa Biblia dactilográfica adscripta que estoy escribiendo y que en breve saldrá al mercado y usted lo podrá comprar a través de Radio Bronca, contactándose con los teleoperadores. Señores, les decía que me voy a despedir con fragmentos de la Santa Biblia dactilográfica adscripta. ¿Qué nos dice? Dactilógrafos míos, tanto va la tecla al papel cuanto volver puede. El rodillo a deslizarse va, si los dedos permitirlo dejan. Tabular, tabular, espacio, mayúsculas, y después le cuento más. Señores, yo soy Danubio Urbano Cecinqui, dactilógrafo adscripto, y en pensar te hace. En mi nombre y en mi voz se levantó la voz inequívoca del pueblo todo, y en mis palabras se expresó todo eso que dije hasta ahora. Y aquí, señores, culmina mi espacio. Buenas noches. Sería bueno que pidieras que la tierra se mueva hasta que choque China con África. Te voy a preguntar. Si yo fuera tu esclavo, te pediría más. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Si fuera tu esclavo, te pediría más. Nada te ata. ¡Radio Bronca! Radio Bronca, emitiendo en tu transistor 104.5. Contrainformación. Radio Bronca, emitiendo en tu transistor. Realmente me ha dejado, ¿eh? Notas libertarias. Radio Bronca.info. www.radiobronca.info. Tu emisora combativa. Tu emisora combativa. Seguimos nosotros combatiendo acá. Sabio, tenía razón usted, finalmente había alguien del otro lado y ¿cómo se nos coló? Siempre lo hay, siempre hay alguien del otro lado, Malatesta. Jamás he escuchado un discurso tan coherente, tan activo. Esa tan... es la palabra, coherente. La coherencia que tanto cuesta... Un discurso muy congruo. En el discurso progre, intelectual de hoy en día, sabio, usted me comprende. Completamente. Bien, muchísimas gracias por haber venido y nos veremos en cualquier vuelta de tuerca, seguramente. ¿Le parece bien? Me parece bien. Y para irme, te leeré un poema cortito. Adelante, y así me despido. Vamos a despedirnos con un poema que llevará una música. Señora, atención, porque esto es mejor que hacer pornografía en vivo, hay que decirlo. Al-Hashar, prosternaos, recoged del suelo el quintir a la hora del Akbash, antes del gorjeo de las aves. Limpiad la broza de su mucilaginosa superficie y alzadlo sobre vuestras cabezas vacías de mente. Extendedlo ahora sobre un canto rodado. Verted en él al-Rakraka del triste Munadí. Orad en silencio, orad por el algaribo. Cuando el pez aparezca, admiradlo. Sed testigos de vuestra oquedad mientras se desborda el cauzar. Formad un círculo con vuestras sombras. Oíd su voz y redimíos. Thank you. Bien, gracias a ambos dos entonces. Al Vasco, no es el Vasco da Gama, es el Vasco Hernández. ¿Un día de esto juega al fútbol el Vasco, usted? No, de momento yo no. Yo tampoco, pero tendríamos cuando que... Cuando deje la guitarra jugará al fútbol. Ok. Por ahora no lo haga. Tengo tiempo. Siga tocando la guitarra también como lo hace. Gracias. Y gracias al sabio Rashid que nos ha leído su último poema titulado... ¿Ahora? Al Hashar. Ok. Bien, muchísimas gracias. Gracias a Mirasol y gracias a ambos, Mark y a Marisa Monte. Marisa Monte, que ha estado aquí y hoy no ha podido cantar nada, pero queda comprometida para la próxima semana. Mark de Hamburgo, ¿vamos con la agenda? Tenemos algo. La agenda para hoy y para la semana que viene. Hoy toca el latino de bueno, el latino y las Lobregats. Es una banda de rumba de bueno, del Prat. Y tocan en la casa Olanday en bueno, Sarria. Después hay otro concierto de los hijos de la Magdalena. No sé a qué se refiere Magdalena. Sí, es la... pasteles, ¿no? Sí, ¿no? Se come sí, para... Sí, supongo. Pero también debe ser un nombre de persona. A no ser que los pasteles puedan reproducirse y tener hijos, ¿no? Es una virgen, entonces no tuvo hijos, a no ser que sea como el doctor. Que por ahí afuera no se espera, espero que... Bueno, a la Cuba sí. De las Culturas en Barcelona, en la calle del Ángel 12 en Gracia. Mañana, sábado 17 de agosto. No tenemos. Todavía no. Pero bueno, como este programa se emite en cualquier momento, vale igual, Mark. Agosto es un mes que no existe. No, nos dicen que sí existe, pero que mucho más adelante, ¿no? En agosto se está a gusto, ¿no? Sí. Sí, exacto. Bueno, toca Nua. Nua es la... Bueno, el cantante es la del... Agustín, ¿de quién era es? Era cantante de... Shepalovsky. De Shepalovsky. El cantante exacto. De Shepalovsky. Sí. Muy recomendable. Recomendable. Porque además canta desnuda la chica, así que vale la pena ir a verla, ¿eh? No sé cómo canta, pero... En Badalona. Bueno, el lugar no se han especificado más en Badalona. Toca Nua mañana. Domingo toca la Rausha, también una banda de la rumba, en el parque de la Ciudadela. Y, pero no en Barcelona, en Hospitalet de Llobregat. Está un poco en mal orden mis hojas. Agenda, bueno. Por favor, la producción hace todo al revés. Yeah. Sí. ¿Qué mes tenemos? Bueno, además, el viernes hay un festival, tocan las raíces y puntas, Maui y las sirenidos, y Papawá, el chacho y los empagos. Bueno, es como flamenco... El chacho y los empagos. Sí, ¿O los espárragos? No. Ah, ok. Sí. El Centro Cívico... Se ríe el público. Ok. Calle Taire en Nubares. Vale. Lunes, colectivo Micro Gua Gua. Bueno, una banda de reggae que nació en 2006 en Barcelona. Lugar Human Foos. Una banda que apenas está gateando. Todavía no camina, ¿eh? Oh, tiene ahí un par de añitos. Colectivo Micro Gua Gua. El martes toca el Capel en la Bahía. Bahía en la calle Escudillas 46 en la, bueno, Plaza Trippi. En la Bahía. Plaza del Trippi. Yeah. Por cierto, hay cada miércoles allá un concierto gratis. Ah, sí. Y, ¿vale bueno, la pena sí, ir? Sí, vale la pena ir. Okay. Hay bandas muy, muy, muy buenas. Calle Escudillas 46 el martes, el Capel. Y el jueves tocan los Chés. En Cornellà de Llobregat. Tampoco se han puesto dónde, pero bueno, Cornellà de Llobregat, Che Sudaca, el jueves que viene. ¡Gracias, Marque! ¡Gracias, Leoca! Cuánta emoción y sobre todo miren este personaje, qué bien le queda la barba, doctor. Acérquese con total confianza, acérquese que justamente conversábamos ahora fuera de mi micrófono acerca de sus palabras tan generosas, doctor. ¿Tiene alguna frase usted que es muy inteligente? Frases muchas. Tiene muchas frases. ¿Es cierto que su cerebro es un conjunto de frases inconexas, doctor? No, no, no. ¿Que el cerebro humano es eso? No funciona mi micrófono. No, usted no funciona, doctor. No sea malo. Vamos a escuchar todos, nos vamos a tomar de la mano y vamos a escuchar las palabras del doctor para despedir el programa de hoy, que es un programa muy especial. Sí, va, ¿eh? Tal vez no vaya esto, doctor. Mire, mire, mire, doctor. Esto tal vez no vaya. Ok. Disculpe. Hola. Oh, oh. Hola, hola, doctor. Ahora sí. Ahora sí. No podía pensar. Bueno, frases muchas, todas tienen conexión. Sí. Como la duodécima edición corregida y aumentada de mi libro. ¿Tiene algo que ver la duodécima edición con el duodeno? Tiene algo que ver mi esposa, la doctora Edith Carnot. Sí, Edith Carnot. Sí, también. Carnot y Carnot. También hizo su libro, pero titulado El libro de la joven. El libro de la joven. El mío es basado... Dice que está escrito y publicado en Piel Humana. ¿Es verdad, doctor? Eso es lo que dice la prensa. Bueno, yo creo que todos tenemos que ponernos en la piel de los demás. Y sobre todo tenemos que ponernos los libros del doctor Carnot y de su mujer. Y concientizarnos, siempre voy a hablar de amor, concientizarnos de que una vida llena de excesos no tiene ventajas, no es sana. Y la descripción de los órganos... Escuche usted. Mire, señor, de paz, de amor, de alegría, de felicidad, le puedo decir algo para cerrar todo esto. Siempre con los valores morales que... Por el suelo, porque uno tiene... La sociedad hoy en día, doctor, tiene los valores morales debajo de la alfombra. Así... Y no es una alfombra mágica, doctor, como la alfombra de Alí Babá. Cotidianamente me llegan muchas preguntas a mi apartado postal. No es internet, al mismo buzón de mi casa. Sí. Muchas preguntas. Usted tiene apartado postal. Sí, apartado postal. Okay. No voy a hacer propaganda. La gente que compra mi libro sabe... Hablemos de los amores locos, doctor, que tenemos 2 minutos. ¿Puede tener lugar en las relaciones en los días en que la esposa está indispuesta? Es decir, que tiene la regla. Desde el punto de vista médico, el hecho de tener relaciones sexuales durante el periodo menstrual no supone generalmente peligros reales serios para la salud de los esposos, pero hay excepciones. Cuando las reglas de la mujer son dolorosas, cuando su estado de salud es mediocre, pero lo mejor es... Desde el punto de vista higiénico, la limpieza se trasluce hacia las relaciones en forma normal. Sin embargo, la esposa en ciertos casos se sobrepone a su repugnancia. ¿Puede continuarse la relación durante el embarazo? Eso lo voy a dejar para otro día. Porque, sí. Porque en cuestiones de amor todos nos preguntamos esto. ¿Quién no estuvo de novio y se preguntó? ¿Puedo tener relaciones hoy con mi novia? Hay que ser consciente, doctor, y consecuente. Igual yo opino que hasta el casamiento, hasta el matrimonio, se debe tener continencia sexual. Luego... Contundentes luego, palabras, luego arcaicas libertad. Palabras. Palabras conservadoras, pero que siempre vienen bien, doctor. Quiero decir algo más. Que solo quiero postular para Papa. Para próximo Papa quiero que esté el doctor Carlos. Solo unas palabras y de en serio me retiro hasta la próxima. Retírese, por favor. Queridos amigos, el amor que espera, el amor que conmueve, el autor de la naturaleza ha querido, puesto que he sido él quien nos ha hecho hombre y mujer. Es tu amor, es tu vocación y está a tu alcance. Todo depende de ti, levántate, no vuelvas a tolerar de que se rían del amor y de la mujer. Respeta a los jóvenes. ¡Basta, doctor, basta! Gracias, señoras, gracias, señor. Le echamos a las patadas al doctor porque me tenía harto. Por favor, basta, se parece a mi madre. Esto ha sido Proyecto Q, señoras y señores, volveremos a reencontrarnos, si es probable, pero es posible, no lo sabemos. Adeu, mudo, adeu. Mauricio Mercurio. Y gracias, Mark, y los Mark, y a toda la gente, al Vasco, al Sabio, a Sol, a Mariano también, que hoy no ha estado con nosotros, pero seguramente vendrá. Nos vamos con Fiesta de Amor, hablando de amor, de Mimi Maura. Adiós. Fiesta de amor, fiesta de amor.